Ha llegado la conga, la conga. Ha llegado la conga del amor. Te borro la sin compasión. Y sabes que yo por ti pierdo la cabeza. Ping pong, ping pong, tu juego preferido. Ping pong, ping pong, me tratas como un niño. Tú juegas con el amor, te borro la sin compasión. Y sabes que yo por ti pierdo la cabeza. Estoy encarcelado de tu amor, ping pong, de tu amor, ping pong, de tu amor, ping pong. Me tienes atrapado en tu corazón, en tu corazón. Vivir por siempre cerca de ti. Y a pesar de tu risa ya estoy feliz. Todo silencio profundo. tanta soledad. Me duele saber que ahora estás en los brazos de él. Y todo el cariño que un día prometías tú se fue derritiendo en el viento como hielo al sol. Y yo me quedaba pensando, yo me quedaba pensando tan solo en tu amor. Y mi voz se los ante llama dibujándote de esa nube lejana y tú no estás aquí, tú no estás aquí. Sabes bien cuánto te recuerda mi corazón lleno de tristeza nombrándote, dibujándote. No puedo evitar del dolor que hoy yo llevo conmigo. El viento me sopla, acaricia y me quema la cara. El duende de la soledad hoy se burla de mi alma. Porque yo la quiero, mucho más la adoro. Porque changuito, tú que sientes la guaracha, changuito, al compás del acordeón. Changuito norteño, tú que bailas la guaracha, changuito, tú que sientes la guaracha, changuito, al compás del acordeón. Rumbo para la cosecha va por el sendero, abandonando su rancho que lo cobijó. Lleva en el pecho la música del guarachero, que cuando niño su madre siempre le cantó. Changuito norteño, tú que bailas la guaracha, changuito, tú que sientes la guaracha, changuito, al compás del acordeón. Poquito a poco, ven a bailar, poquito a poco. lo repitas más. Si te escucho decir que te vas, es un golpe mortal que me das y me quedo a punto de llorar. Ya lo sé, que no fue suficiente que yo me entregara en mi totalidad. Si te tiras con pura verdad y lograr darte felicidad. Vete ya, vete amor, lo más pronto que puedas, que me da vergüenza que me veas llorando. Vete ya, mejor así, a donde nunca sepa que hay un nuevo amor que te está enamorando. Vete ya, vete amor, que a ti no te duela este dolor que quema, no me tengas lástima. Y yo sabré arreglármelas, tal vez con mis lágrimas te arrancaré mi alma. Y arrepentido estoy, si alguna vez te traicioné. Ella me enamoró, me ilusionó y me abandonó. No te guardo rencor, el tiempo me hizo olvidar. Ella no es para vos, no sabe valorar un verdadero amor. Y ayúdame, amigo mío, ayúdame a olvidar, a no llorar. Yo que tanto la amé, tanto que la adoré, se tuvo que marchar. Y ayúdame, amigo mío, ayúdame a olvidar, a no llorar. Yo que tanto la amé, tanto que la adoré, se tuvo que. Sé quién sos, has tratado de ocultarme, un acto de traición. He buscado sin sentido alguna explicación. Al final hemos caído en juegos de amor. Has usado contra mí lo peor de ti, armas de seducción, disparando sin razón, directo al corazón, armas de seducción. Estar sin ti. Si quieres cuentas mis cuadernos, si quieres borras hasta mi número de celular, si quieres prender con mis cartas una fogata, a ver si logras calentar. Pasamos de decir te amo, no poder decirnos hola, ¿cómo estás? Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Tú y yo pasamos a ser todo nada, te comemos con la mirada y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse y ahora que en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Lauti, Elías y la pequeña Lola les dedica a su papá, Diego. ves con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse. Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. No me olvido nuestro gran pacto de amor. Yo no me olvido de tus noches a escondidas. Me dabas tu calor, hubo fuego entre los dos. Te juro que te amo en silencio. Yo no me olvido, en mi corazón siempre estás. Equipaje y mi boleto, fugitivos de amor, así nos dirán. Pero es mejor que seguirte amando, fugitivos de amor, siempre nos dirán. No nos comprenderán nuestra forma de ser feliz. ¡Chamos días! ¡Que suene de borracha la máquina! Miro tus ojos y pienso que me estás ocultando. Ya no me haces tus caricias, tus besos son amargos. Dime solo de tu boca que me estoy equivocando. Un amigo me ha contado que te vio un hotel entrando y pensaste tan solo en ti. Pero ese hombre hoy ya da feliz. Traicionaste a un amor que te ama. Te pido vete lejos de mí. Y te pondrás el mejor disfraz para salir al pueblo. Ya no tenés por qué ocultarlo de tu amor secreto. Y te pondrás el mejor disfraz para salir al pueblo. Ya no tenés por qué ocultarlo de tu amor secreto. Bastante tú me has hecho daño con otro amor. Marchate lejos de mi vida. Tardarte tú me has hecho daño con otro amor. Aventurera. ¡Qué buenas, qué del viento para que le muestre todo mi lamento sin una esperanza en mi decepción? Quiero encontrar una salida, pero es difícil, me causa dormida porque ya se ha ido en vuelos de ángel. Ella me dio su alegría, su risa, su voz, su poesía. Me ha dejado todo sin una medida. ¿Qué puedo hacer yo, oh mi señor? Porque este amor fue tan puro y eterno. Se durmió en mis brazos con mi gran señor. Dame fuerza para continuar esta lucha que es tan desigual. En mi decepción quiero encontrar una salida, pero es difícil, mi causa dormida, porque ya se ha ido en vuelos de ángel. Ella me dio su alegría, su vida, su voz, su poesía. Me ha dejado todo sin una medida. ¿Qué puedo hacer yo, oh mi señor? Porque este amor fue tan puro y eterno. Se durmió en mis brazos con mi gran señor. Dame fuerza para